porfa, ven conmigo que la vuelta está puesta. Acepto no por respuesta, tragos, fiesta. Barra libre, me pidas lo que quieras. No preguntes cuánto cuesta. Solo dime, dime, dime a qué hora pasó. Vamos a pasarla bien un rato. Prendo un fili, fili, fili, te lo paso. Activa tu modo bellaco. Ya no quiero verte llorar por un gato. Si vuelve las 7 días, lo mato. Me puse los mejores Jordan al flow del mundo. Pues si se nota que te gustó, no digas que no. No perderé mi tiempo, venderé el reloj. Que todas las demás se jodan, por ti les doy blog. En el Cartier me marca la hora. Paso por ti pa' que no andes sola. Te falta un baile, dame la hora. Te das hasta abajo que te envidian todas. No quiero un nene sano. Ya lo que busque es salir malo. Ya lo he encontrado. Te pido otro trago. Ey, no sirve de nada que te pida tu novio que me borres. Ya nos hicimos todo. En tu mente ahora vivo y que sobre todo te vuelva loquita, baby. Eso es obvio. No pienso dejarte con aquel bobo y que en las noches sepas que yo te robo. Con él no brilla y conmigo un tesoro. No me veas así porque me enamoro. Conmigo un tesoro. Y ella te robó, y date todo. Me puse los mejores Jordan al flow del Duco. Pues si se nota que te gustó, no digas que no. No perderé mi tiempo, venderé el reloj. Que todas las demás se jodan, por ti les doy blog. Veo la vida exclusiva, al estilo Jacob Banco. Un Jacob en la muñeca y una feria en el banco. Cuadros en la sala tengo de Picasso y de Van Gogh. Y aunque ya lo tenga todo, baby, no tengo tu amor. A la verga con los extra, aquí soy el principal. Llama después de las 12 si te quieres portar mal. Tu gatito dormito no se tiene que enterar. Si te pones la coqueta se me sale lo animal. Y que no le impresiones, estás conmigo. Y si pasa algo, nomás di que soy tu amigo. En el show de hoy te espero en el camerino. Solo llegas media y en 2 horas le termino. Y voy paseándote en la Rolls Royce. Un trío tuyo y mi cuernón. Tu Fendi yo fui de betón, ton, ton. Y hasta que una corta aquí en el pantalón. Y se nota que te gusta, no digas que no. Tu vestido combina bien con mi troco. Te gustan los mafiosos, ya ahí es donde entro yo. Ey, ey, ey. Ella se menea, se me ve bien rico. Cuando explota todo, directo al hocico. Ella es una dama, pero le pierdo el respeto. Siempre como piña, saben, ese es mi secreto. Pero le gusta, bien que lo disfruta. Ella es una fresa y conmigo una puta. Pa' la más bonita le compré todas las flores. Como un caballero yo le quito los tacones. Pero le gusta, bien que lo disfruta. Ella es una fresa y conmigo una puta. Pa' la más bonita le compré todas las flores. Como un caballero yo le quito los tacones.